La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. Buenas, buenas, buenas, buenas. Tevele, ¿cómo anda? Licenciada, ya entendí. Te dejó estar al aire de este programa simplemente porque quería volver con un título abajo del brazo y ahora que es licenciada en psicología. Había que volver con cartones. Volvimos cartones. Volvimos, seremos cartones. Bueno, ¿cómo va? Bien. Felicitaciones por este gracias, nuevo Tevele. Logro en su vida. Usted tiene mucho que ver con esto, me ha acompañado intensamente en estos años. Sí. Y me ha aguantado los fines de semana de estudio sin decir ni mu. Puede ser. En otras carreras te he acompañado más, incluso aprendiendo como en psicología social. En este caso se me hizo más difícil cuando te vamos a dar el título honorario de psicólogo social, ya te lo dijimos. Cuando te veía con los apuntes te dejaba con los apuntes. Bueno, tenemos un programa monotemático, parece. Porque nos parece que tiene que ser así. Vamos, ¿no?, a ver si puede ser monotemático. Estamos, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la M690 y de La Retaguardia, en las vísperas ya hay gente en las afueras del Congreso, en lo que es el comienzo de la vigilia, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Está convocando desde mañana, pero hay gente que ya se acercó al Congreso. Me están llegando algunas fotos de gente que está en la vigilia del Congreso. Emoción. Sí, sí. Parece que sale con un dictamen con modificaciones. Bueno, era obvio que alguna negociación iba a haber para que pudiera salir, ¿no? Uh-huh. No se podía dejar pasar que no saliera. Uh-huh. Lo vamos a tratar aquí. Me preocupa lo que va a suceder en instantes, nada más, en este programa, cuando vamos a charlar con un niño de 13 años, a quien conocemos a su familia. Vamos a preservar su nombre. Van a escuchar, en todo caso, cuando charlemos les vamos a explicar por qué, pero me preocupa la situación que se vivió en una escuela pública con la proyección en una clase de ESI de un video con la consigna Nadie Menos, uh-huh, que además de ser una consigna antiderechos en torno al aborto, es una consigna que intenta contradecir la consigna del movimiento feminista contra los femicidios, ¿no? Lo que hace mucho más grave la situación. No es una consigna solo en contra del aborto. Es una consigna que me parece que da cuenta de un... A ver, me parece que la acción no tiene que ver con una maestra poco informada, no tiene que ver con una situación en la que no supo o no y se le escapó su opinión, sino que me parece que da cuenta de un movimiento que es el movimiento antiderechos, que tiene como un poder importante, que han sabido agruparse desde un montón de sectores retrógrados de un montón de países del mundo. Incluso es un movimiento que tiene su reflejo acá, pero también en otros lugares, y creo que vamos a dejarlo acá, porque vos tenías miedo de lo que podía suceder en este programa hoy, y sí, mejor que tengas miedo, porque yo tampoco sé de qué se trata esto que iba a suceder en este programa hoy. Porque se nos acaba de meter gente en el estudio, sí. ¿Viste? Como yo te voy a llevar tu barbijo, que lo tengo acá por las dudas. Se nos fue a la mierda el distanciamiento social. Vos sostenés un cachito al aire que yo te llevo tu barbijo, dale. Pero es que no entiendo qué está pasando, no entiendo en serio. ¿Quién es Julián Weich? ¿Vino Julián Weich también? Está, lo veo a Gustavo Molfino. Ponete el barbijo. Sacándome. Barbijo, bueno. Y relájate. Venía el micrófono. No, no vamos a quedar. Lo veo a Gustavo Molfino, el que encima me está sacando fotos, que el chabón saca fotos en general a genocidas y ahora me está sacando una foto a mí, me asusta. Si me van a acusar de algo, la veo. Bueno, ahí. A ver. La veo a Martina Noailles. También. Veo a los compañeros del CIPREVA, veo una bandera del CIPREVA. Y bueno, ¿qué querés hacer? Vení, habla al micrófono, sí. o anda allá y sí, ibas. Dale. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo? Por que Dios. Hacer. A noticiar a la gente de qué está pasando. Bueno, acá, Martina. Hola, Marti. ¿Cómo va, Martina? CIPREVA. Sindicato de Prensa de Buenos Aires. No sé si Fernando sabe qué día es mañana. Mañana 10 de diciembre. 10 de diciembre, sí, sí, es el día en el que se conmemora la es el día de los derechos humanos, el día del regreso a la democracia. Ahí va. ¿Sí? Va a aparecer, vas bien encaminado, entonces. Sí, el día de la Convención de los Derechos Humanos. Bien, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bien, bueno, estamos acá porque desde CIPREVA se nos ocurrió darle un reconocimiento a la retaguardia por su tremendo laburo que viene realizando por los derechos humanos desde hace muchos años, ahora más aún. No mires así, que me pongo nerviosa, no me lloren. No, es que aparte me saco un segundo el barbijo porque por fin está sacando fotos, la veo ahí llorando y me emociona su emoción, además de lo que vos estás contando y lo que vos estás diciendo. Bueno, nosotros como sindicato queríamos reconocer a un medio autogestivo, comunitario, popular, que viene remándola hace un montón de años, que viene dando la lucha por poder comunicar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con los juicios de lesa humanidad, con la memoria, con la verdad y con la justicia, y esa construcción que vienen haciendo de comunicación, de instalar de agenda, de darle voz a aquellos que lucharon por cosas parecidas a las que a veces luchamos nosotros. Bueno. ¡Qué locura! Es flor de tarea, me parece, ¿no? ¡Qué locura! ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Alguien de mis compañeros sabía, para empezar, o no? ¿Vinieron de una? Vinieron de una. Bueno, yo te llevo esto para que lo vayas abriendo y podemos seguir hablando. Dale, si dale, dale. Enorme, placentera sorpresa, porque además que el reconocimiento venga de colegas y venga de nuestro sindicato, porque buena parte de quienes estamos aquí en la retaguardia y nos reconocemos como... Soy muy malo para cortar hilos. Si alguien me ayuda. Ahí está. Es nuestro sindicato, además, el que muchos de nosotros y nosotras hemos elegido aquí para construir también comunicación popular junto. Esto es increíble. Es una foto hermosísima de Gustavo con Norita Cortiñas. Mirá, Eugé. Hermosísima. Día Internacional de los Derechos Humanos en reconocimiento de la labor periodística realizada por la retaguardia en la cobertura de los juicios de lesa humanidad, 10 de diciembre de 2020, CIPREVA en FATPREN, la foto de Gustavo Molfino, no hacía falta ni que lo dijeran, hermosísimo, che, impresionante. Para que me saco el barbijo, para la foto, aunque sea. Bien. Bueno, nada, gracias. Vuelvan a entrar y hablen un poco ustedes. Les agradecemos enormemente. Sí, adelante. Perdón, es obviamente un programa hiper, súper desprolijo. Y nada monotemático. Habíamos dicho que íbamos a hacer un programa monotemático hablando de lo que va a pasar con el aborto. Ah, nos llevamos todas las sillas, ¿no? Bueno, pero... Ahí tenemos un banquito, mira, Eugen. Mirá, el aborto también es un derecho, así que viene también. Esto es un reconocimiento para todos los trabajadores y trabajadoras de la retaguardia. A través tuyo es para todos, para toda la cooperativa que viene laburando eso. Muy de abajo, muy a pulmón y merecidísimo que sean reconocidos por el sindicato, que además conformaron y estuvieron en toda la pelea por la conformación de CIPREVA, que tiene apenas 5 años, y bueno, y sabe de estas luchas. Sí. ¿Cómo anda, compañero? Sí, queríamos agregar, nos tocó también desde la Secretaría de Derechos Humanos del sindicato... Perdón, no te presente, Diego Pietrafesa, ahí con nosotros. Tuvimos el honor de distinguir ya a la retaguardia hace unos días nada más, y cuando les comentábamos a nuestros compañeros por qué esa distinción, de la misma manera que les vamos a comentar por qué esta, es porque nosotros desde el CIPREVA, como trabajadores de prensa, nos reconocemos haciendo un camino de postas. Nosotros no caminamos solos, ni caminamos adelante de nadie. No creemos en esa manera de construir. Nosotros caminamos con todos y todas. Caminamos incluyendo a todos y todas. Caminamos con el camino y la huella que nos dejaron otros compañeros y otros, a los que lamentablemente no pudimos llegar a reconocer por circunstancias por todos conocidas. Así que ahora celebramos esta noticia y tenemos ganas de decirles, compañeros de la retaguardia, gracias, porque como alguien dijo alguna vez de la poesía, ustedes hacen un periodismo cargado de futuro. Ustedes hacen periodismo para adelante. ¿Dónde van a leer nuestros hijos y nuestros nietos lo que pasó en los juicios? Díganme ustedes. Yo sí sé, en la retaguardia. Y eso es un tesoro que ustedes tienen y que nosotros, como sindicato, no solamente queremos, debemos reconocer, y a eso venimos. Diego, gracias. Como también tuve ocasión de decirte la otra vez que escribiste algo hermoso que publicamos en nuestra página, para nosotros, dos cosas quiero decir. Una, para nosotros lo que estamos haciendo alrededor de los juicios es tan natural que nos cuesta, es tan natural para la tarea que venimos emprendiendo desde hace tantos años, que nos cuesta dimensionar, ¿no? Dimensionamos cuando pasan estas cosas, digamos, ¿no? Ahí como que decimos, che, pero está pasando algo de verdad. Porque en realidad lo que estamos haciendo es lo que venimos haciendo desde que fuimos a la casa de Martina y Pablo y les dijimos, che, tenemos una locura, queremos hagamos una radio donde se escuchen las voces, no es que no existieran, ¿no? Pero dijimos, una radio donde haya algunos temas esenciales en la agenda, y uno era el de la cuestión de los derechos humanos, y ahí emprendimos el camino de Oral y Público, ni más ni menos que con Víctor Basterra, y así como a él le dejaron un mandato, claramente él nos ha dejado un mandato a nosotros y a nosotras aquí. Así que nada, esto de transmitir por televisión los juicios para nosotros es una novedad, pero es parte de un camino que emprendimos hace un montón de tiempo y que nos impide ver en real dimensión lo que ustedes dicen que está pasando. Y después, por otro lado, que esto, este tipo de reconocimientos vengan de colegas, para nosotros tiene un valor que eso sí lo dimensionamos en su justa medida, porque sabemos lo que fuimos parte, digamos, somos parte de la construcción y de un montón de desconfianzas que hubo que desandar entre trabajadores de prensa de medios tradicionales y nosotros, que también no, yo me asumo con un montón de desconfianzas o de lecturas tajantes sobre el que trabaja en un medio tradicional, transó con el sistema y boludeces así de adolescente, que después con el tiempo y con la construcción y con el diálogo y con el conocimiento fuimos desandando, como también había muchas miradas de desdén para nuestro trabajo, que también se fueron superando con todos estos años. Así que el reconocimiento venga del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, le da como un valor súper súper emocionante, le agrega un valor muy importante para nosotros y para nosotras, creo. Tranquilamente poder hablar en nombre de mis compañeros y mis compañeras en esta circunstancia. Estamos muy felices, ¿no? Y les agradecemos enormemente esta sorpresa total. Quiero decirles que, en algún sentido nos arruinaron el programa porque teníamos un programón. Bueno, teníamos un programón. Pero les invitamos a escuchar lo que viene también, que tiene que ver con parte esencial de nuestra agenda también, que es la lucha del movimiento feminista por sus derechos. Y vamos a estar escuchando la voz de un niño de 13 años, de quien vamos a preservar su identidad, que va a denunciar en charla con nosotros que en una clase de ESI de su escuela le dieron un video tremendo, no saben lo que es un video con la consigna Nadie Menos. Un video antiderechos total en la clase de ESI, además, ¿no? Y como hay algo que cambió para siempre, hay niños que ya tienen bien aprendido en sus casas cómo son algunas cosas. Ajá. Y el pibe dice, no, yo quiero denunciarlo esto. Muy bien. Y así será en unos minutos nada más. Ahí vienen, esos son nuestros herederos, ¿ves? De la foto de Gustavo yo no puedo decir nada, porque lo que hace este tipo con la fotografía, es lo que uno quisiera saber hacer mejor haciendo periodismo, ¿no? Que es una cosa de excelencia. Es una foto de cuando Norita fue al juicio, claro, contraofensiva, ¿no? Tratamos de unificar dos cuestiones que sabíamos, claro, que... Sí, que además, también para nosotros es, obviamente siempre dijimos que todos los juicios eran importantes. El juicio contraofensiva igual marca un antes y un después en nuestra tarea, por lo que está haciendo el juicio, por lo que está ocurriendo alrededor de nuestra tarea, y también porque, evidentemente, en la medida que uno que vamos presentando notas en los juzgados para que nos autoricen, y nos encontramos con no respuestas, ni siquiera con no respuestas, con ese tipo de informalidades de la justicia que se para en otro lugar para hablarnos, o para no hablarnos, en este caso, dimensionamos también la valentía del Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 4, que está llevando adelante este juicio. Y el poder de la transmisión también hay que dimensionar, porque sería más sencilla la decisión de los jueces, más allá de quiénes son los jueces. Pero evidentemente ahí hay un poder en esa comunicación. Te cuento, Fer, que abajo está, hay más compañeros, no daba subirlos, no sé si van a estar escuchando, pero por ahí sí. Está Ana Pauletti también, Luis Comandé, está Dani Cabezas, están las hijas del compañero Pietrafesa, que también quisieron hacer la rotation con nosotros, y estuvimos antes que acá dándole un reconocimiento al compañero Pablo Yontot, que hoy en su rol de abogado querellante en juicios de lesa humanidad, pero para nosotros también es un compañero de las luchas, delegado de Clarín, despedido de Clarín, y un compañerazo que codo a codo siempre está, un enorme compañero, un enorme periodista también, también es el otro reconocimiento por el Día de los Derechos Humanos, fue hacia él. Me hicieron poner muy nervioso y casi que parecía que no sabía qué día era, pero quería decir el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no me salía. Bueno, de todas maneras, pero sé, hay para que compartan también un material en video, pero eso después da... Sí, ahora vemos, y logramos que por ahí Pedro lo puede llegar a pasar un pedacito ahora en el... en el programa, y si no, bueno, los dejamos que sigan haciendo el programa también. Sí, claro que sí. Nada. Y enormes gracias. No, infinitas sí. Gracias. Enormes gracias. Enormes gracias, eso, por cómo ustedes son parte fundamental del periodismo decente en el que creemos, ¿no? Uh-huh. Y el rol del sindicato también tiene que ser el de ser custodio de ese periodismo decente. Salario, ni que hablar. Fuente de trabajo, antes que nada. Pero a la par de esos reclamos y de esa lucha, la lucha por un periodismo popular, como nos enseñó el hombre que está ahí arriba del almanaque, el querido Osvaldo Bayer, ¿no? Un periodismo para el pueblo. Claro. Y gracias a ustedes por también marcarnos ese camino, de todo corazón. Bueno, y para cerrar, nosotros también pensamos que el camino no se emprende nunca en soledad, pero además pensamos que en nuestro caso y con las enormes, bueno, están sufriendo el calor del estudio, por ejemplo, porque no tenemos guita para comprar un aire acondicionado nuevo. Con ese tipo de cuestiones que nos hacen mantener sostener una lucha desigual con los medios tradicionales, somos absolutamente, estamos convencidos desde siempre de que de los sectores populares de la comunicación tenemos que juntarnos, tenemos que aunar fuerzas, como hicimos la semana pasada con la Marcha de la Resistencia, y ese trabajo que compartimos con la tribu, con la colectiva y con Canal Abierto, siempre que podemos, siempre que está, a veces no se puede, lamentablemente, pero siempre que está esa posibilidad, elegimos hacer eso, ¿sí? Así que, nada, bueno, estoy muy emocionado. Pone una tanda, no sé, no sí. Tenés avisos. Para un auspicio, no hay auspicio, no le sobran auspicios. Sí, el auspicio que tenemos. El auspicio que tenemos es es conseguido con lucha, y es el del registro de medios vecinales. Claro que vamos. Sí. Así que vamos con eso. Vamos con eso. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Estamos en pleno momento de debate. Cámara de Diputados, después vendrá la Cámara de Senadores y la ley del aborto como epicentro. Cuando vemos lo que está sucediendo, nos remite, por supuesto, a cosas que ya pasaron en el 2018, cuando diputados y diputadas EUGE aprobaron el proyecto, pero después en el Senado, representantes de las provincias, personas de un rango etario mucho mayor y representantes de provincias muy conservadoras y con fuerte presencia de la Iglesia Católica, terminaron rechazando el proyecto. Bueno, ahora estamos ante la instancia de ver si esta segunda chance sirve para que el aborto en la Argentina sea legal, seguro y gratuito, en realidad sea más legal que lo que es ahora, porque ya es legal por causales, en algunas circunstancias se puede acceder a la interrupción legal del embarazo con muchísimas dificultades que después seguramente abordaremos con otra entrevistada. Pero este debate llega a todos los ámbitos, llega a todos los espacios, es un debate que atraviesa las cenas familiares, un debate que se da en las veredas, un debate que se da en las escuelas, y en ese sentido es que hay algunas situaciones en las que trabajamos educación sexual integral y brindamos información acerca de qué nos pasa a las personas en relación a nuestra sexualidad y a nuestro género y a un montón de cosas que tienen que ver con el derecho al aborto. Y algunas veces este debate no se da de las maneras que nos gustarían y algunas veces esta información no circula de la manera que nos parece correcta e impertinente. En este sentido, una Una oyente de esta radio se comunicó para, bueno, para contarnos una situación en la que está involucrado su hijo y sus compañeros de escuela, que están en séptimo grado en una escuela de esta ciudad, justamente con alumnas y alumnos de séptimo grado. Uh-huh. Y estamos comunicados con uno de ellos que quería contarnos la situación y qué fue lo que pasó y cómo la pasaron. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos Fernando Tevele y María Eugenia Otero en La Retaguardia. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, sí. Le contamos a nuestra audiencia que no vamos a decir su nombre ni en la escuela en la que ocurrió esto, simplemente para preservarlo a él, que está dando su testimonio, pero nosotros tenemos corroborado, conocemos a las personas y sabemos, y ustedes nos conocen a nosotros, así que saben que lo que estamos contando es verdad y que queremos cuidar más tratándose de un chico que tenés, ¿cuántos años? 13 años, pero hace poco cumplido. O sea, 13 recién estrenados tenés. 13 recién estrenados, pero es un tipo que tiene las cosas bastante claras. Uh-huh. Ya hemos tenido alguna conversación con él sobre la educación sexual integral y ha sido siempre muy interesante, por lo menos esto es mi experiencia. Y también me parece que nos demuestra el poder hablar con él que los chicos y las chicas saben algunas cosas de sus derechos y las tienen muy claras, ¿no? En tu escuela tenés educación sexual integral. Sí, sí, sí. Hace bastante tiempo, pero... al principio era más suave, luego se fue incrementando y siendo más más informativa, se podría decir. Bien, ¿y qué fue lo que pasó en esta situación que a vos te generó estas ganas de hablar con nosotros? Bueno, lo que pasó es que teníamos una clase común, se podría decir que sí, era una especie de ESI, y en medio de la clase era del aborto, obviamente. Se puso el video este que del que estamos hablando, donde era una ficción de una película donde mostraba cómo era el aborto, donde lo mostraba demasiado exageradamente, demasiado así como fuerte, gritaban, y eso puso muy mal a otra de mis compañeros. Ajá. A mis compañeros lo puso muy mal y todo, y se sintieron bastante mal algunos, normal, y para el colmo después explicaron sus opiniones, entonces como que confundía sus opiniones y porque escuchaban algo en la casa y luego acá escuchaban otra cosa y no dejaban mucho poner otra opinión, porque ellos solamente hablaban de la opinión en contra y no ponían mucho el a favor. Claro. El video se llama Cuando descubres cómo es el aborto. Y la verdad es que como bien dice nuestro entrevistado, es un video que se puede encontrar en YouTube y como bien dice nuestro entrevistado, muestra una mirada que no solamente es exagerada, sino que por momentos es bastante incierta, ¿no? Y bastante falaz acerca de cómo es la intervención, ¿no? Nos contabas que tus compañeros y compañeras algunos se sintieron mal en esta situación. Claro, claro, porque es como que está metiendo mucho en la opinión, no sabía mucho, no sabe mucho de política, no habla mucho de estas cosas y terminan no sabiendo demasiado estos temas y se terminan confundiendo, asustando. Uh-huh. A veces no se son más sensibles y cosas así. Se sintieron asustados también. Claro, algunos sí. En este sentido también te invitamos a que te quedes después escuchando para que puedas escuchar la opinión de una médica de esta ciudad también, que trabaja en un centro de salud y que hace estas intervenciones, también para que vos y la audiencia, por supuesto, puedan saber, ¿no? ¿Cuál es la información correcta y la información que debería circular? Contame una cosa, ¿pudiste decir algo en esa situación? ¿Pudiste decirle algo a tu maestra? ¿Pudiste intercambiar? Hubo una especie de debate, pero era un debate muy, muy injusto, no era un debate donde me dejaba mucho hablar a mí. Yo intentaba dar bastante mi opinión, luchaba por hablar, pero no dejaba mucho, dejaba más hablar a la gente que estaba en contra, entonces me pareció medio injusto, además que si las profesoras también debatían, dos profesoras que eran, las dos debatían, y contra mí nada más, todos contra mí más o menos, era muy complicado dar mi opinión, hablar un poco, informar un poco sobre la opinión a favor del aborto, Además, yo trataba de informar más o menos lo que podía, porque ellas tampoco informaron mucho de las cosas que están mal, se podría decir, de la opinión en contra. Sí, también pensemos que... Ajá. También pensemos que para poder dar una opinión y para poder pensar las situaciones tenemos que tener información, información veraz, información confiable, ¿no? Información actualizada. No podemos opinar o pensar si tenemos información que es falaz o que nos está contando una situación exageradamente o nos está mostrando la realidad de un modo que no es, ¿no? Porque, bueno, para poder armarnos nuestra opinión, todas las personas tenemos que poder estar bien informadas, ¿no? Y esto parece que no es lo que sucedía, ¿no?, en esta situación. Seguramente lo vamos a poder clarificar después cuando charlemos con Viviana Mazur, médica generalista, pero para quienes nunca estuvimos en esa situación, nunca estaremos en esa situación, y además, digamos, cuando vos ves el video muestra casi como un bebé defendiéndose de que de algo feo, ¿no? Entonces, vos decís, esto no puede ser verdad. Primero, nosotros tenemos la posibilidad de refutarlo y de charlarlo con una persona que sabe el asunto, que nos va a poder decir que eso no es verdad y por qué, pero además es aterrador ponerle esto a los chicos como información, es claramente manipular sus opiniones, sus sentimientos, sin ningún tipo de cuidado, sin dudas. Cuando terminó la clase, ¿pudiste charlar? ¿Se quedaron charlando entre ustedes o no? ¿Te volviste a tu casa? ¿Cómo fue? No tuve el momento para hablar ni nada por el estilo. Claro, además esa, todas estas personas y todo esto era medio como vos decís, que lo ponía su la posición, no dejaba mucho hablar, y más porque lo hacía la profesora, que es como el que enseña, es el grande, el superior. Claro. Nadie quería oponerse a la profesora, es como muy fuerte. Claro. Es muy importante esto que estás trayendo. Estás diciendo que una maestra está en un rol que es diferente, ¿no? Y que es un rol superior, es un rol de persona adulta, dos además, sí, tenés razón. Es un rol de poder, ¿no? Y entonces la verdad es que es muy difícil oponerse en estas situaciones. Por eso también, desde acá, yo te felicito por haber podido poner tu palabra, te felicito también por defender tus derechos de la manera que lo haces. Y bueno, y también me gustaría, para ser justos, contar que la escuela estuvo después de esto pensando la situación y hubo reuniones con padres y con otras personas que tienen que ver con la educación sexual integral, y se están pensando acciones que puedan reparar esto que pasó, ¿no? Que de alguna manera puedan generar un espacio, una instancia para que los chicos y las chicas puedan trabajar esto que les pasó, ¿no? Porque sí, como vos decías, la verdad que hubo algo que tiene que ver con el terror, con el miedo, con el sentirse mal, que bueno, que a las personas nos deja pensar, ¿no? Así no nos podemos formar una opinión ni sobre el derecho al aborto ni sobre ninguna otra cosa. El video tiene una leyenda abajo que dice nadie menos. Nadie menos, ¿no? Dice, sí. Es exactamente ese video que vieron ustedes, digo, también les decía abajo nadie menos. No, sí. Claro. Sí. Me estabas contando, cuando volviste a tu casa, ¿qué hiciste? Digo, ¿hablaste? ¿Lo hablaste con tu mamá, con tu papá? No sé cómo está compuesta tu familia. Sí, obviamente, le conté y todo, pero... O sea, para mí no fue tan fuerte, porque yo sé más o menos, estoy informado de las cosas y sé más o menos alrededor. No me hizo falta. Pero otros compañeros no les pasó lo mismo. Se quedaron asustados, mal. Claro. Además que la profesora hizo algunos ciertos comentarios, que tampoco lo comenté, que eran muy fuertes, como por ejemplo que el bebé tenía que... El feto tenía sentimientos, estaba asustado y se movía por eso. Cosas que bastante fuertes, que no creo que debería decirlas. Claro, cosas fuertes que vos te diste cuenta también que no eran ciertas y por eso no te asustó tanto la situación como alguna de tus compañeras y compañeros. Claro, un poco también me cuando vi el video, obviamente me asustó un poco también porque era muy fuerte, ponía algo tan así. Pero yo estaba más o menos informado un poco, así que tampoco me puso tan mal. Claro. ¿Por qué estás tan informado sobre el tema? ¿Desde qué lugar te importa? ¿Por qué te importa tanto? ¿Cómo te informás? ¿Cómo te informaste? Y primero todo hablando con mi familia, mediante el internet, porque es bastante de esas cosas, porque también lo leo, lo busco por todas partes, me encanta hablar de esas cosas, charlar, saber más de eso. Porque si vos estás muy poco informado, al final no sabes tanto y te podés terminar confundiendo y haciendo cosas sin sentido. Che, te falta toda la secundaria, pero ¿tenés idea qué te gustaría estudiar para tener una profesión o algo así? ¿Ya pensaste algo? Más o menos, no tengo una cosa muy clara, tengo... Pero más que nada, no sé, ser algo mediante el internet, no sé. ¿Te gusta el internet? Qué groso. Las computadoras y esas cosas. Bien. Qué groso. Bien. Bueno, che, te agradecemos que hayas estado este ratito con Euge y conmigo contándonos esta situación, que vos decís, a mí no me impactó tanto, pero por lo que contás, uno lo que entiende es que lo que no te pasó nada a vos en lo personal, pero lo que le pasó a tus compañeros y a tus compañeras parece ser que sí te pegó en algún lado y te molestó y te generó esta inquietud al punto tal de estar charlando con nosotros ahora. Así que bueno, nada, te agradecemos que hayas estado aquí. Te preguntaba si sabías qué querías estudiar, porque para radio vas bien. No te quiero, no quiero hacer lo que hizo tu maestra con vos, digo, pero para radio te veo bien. Te mandamos un abrazo grande. Igual saber que, sí, que estás invitado cuando quieras, ¿no? A esta radio, por supuesto. Ya me parece que sí, lo sabes. Sí, sí. Me parece que estaría venir otra vez. Me parece que lo sabes. Y decirte también que a mí por lo menos me llena de orgullo saber que hay pibes y pibas como vos que defienden sus derechos. Y bueno, que seguro que la ESI, la educación sexual integral, va a ser realidad para todos y todas muy pronto, porque ustedes no nos dejan echarnos atrás, no nos dejan retroceder, ¿no? Me parece que hay ahí una lucha por los derechos que a mí por lo menos me llena el corazón. Así que te agradezco mucho y espero que podamos tener una charla pronto y que nos cuentes, bueno, de qué manera se reparó esto también, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo de acá de La Retaguardia. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo muy grande. Hemos charlado con un niño, tiene 13 años, va a una escuela pública o privada. Pública. No le preguntamos, una escuela pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le pasaron un video tremendo, realmente, donde parece una lucha entre un médico realizando un aborto y un bebé, o sea, lo que vos ves es eso, ¿no? Un bebé intentando defenderse de alguien que le quiere meter una sonda como si fuera un arma, y alguien con instinto, podría decirse, de vida, compulsión de vida, diría algún psicólogo, supongo, o psicóloga licenciada, intenta defenderse. Bueno, en todo caso, nos parece piola en un ratito estar ahora nomás, estar hablando con Viviana Mazur, médica generalista, para que nos cuente, no digo cómo es el procedimiento, pero sí, si es posible, si un feto se defiende. Sí, de un que ataque. Nos pueda dar su opinión también. Digo, Viviana Mazur no solamente es médica generalista, no solamente trabaja garantizando el derecho a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también es la coordinadora del postítulo de especialización en educación sexual integral, así que está bueno que nos dé su opinión. Desde primero sobre la información que se vuelca en ese video, después también sobre este contenido en un encuentro de educación sexual para chicos de séptimo grado, ¿no? Así que en un ratito nomás vamos a estar comunicados con ella. Bueno, Euge, menos mal que la entrevistada que viene es casi de la casa, porque podemos explicarle que acaba de venir la gente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que nos acaba de dar un premio en vivo y que quedamos tan conmocionados que tuvimos que poner un separador que casi que dura 20 minutos porque no podíamos recuperarnos. Pero bueno, nos recuperamos, acá estamos. Y venimos a escuchar esta charla que grabamos hace un ratito, nada más, con este niño de 13 años que asiste a una escuela pública porteña y que recibió en su clase de ESI un video que es tremendo, tremendo, tomado de una película y que muestra de manera brutal cómo supuestamente sucede un aborto. Yo decía que nunca estuve en esa situación, nunca lo estaré, por lo tanto me imaginaba lo que le debía pasar a las personas que nunca estuvieron en esa situación y que quizás ven ese video y se preguntan si eso que están viendo es verdad. Entonces, que por ejemplo un bebé se defienda de un médico, como de que un feto se defienda de un médico como si fuera un bebé, uh-huh. Y se defendiera de alguien que tiene un arma. Vamos a recibir a Viviana Mazur, ella es la coordinadora del postítulo en educación sexual integral que se brinda en el Joaquín B. González, del que UGE es parte también. Bueno, y es muchas otras cosas más que quienes nos escuchan conocen. Buen día, buenas noches, Vivi, perdón, estoy todavía emocionado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fer, buenas noches, Euge, y felicitaciones. No pude escuchar, pero ahí anduve recibiendo muchos mensajes en grupos que compartimos de felicitaciones. Y bueno, no los recibía yo, pero los veía pasar y me daba mucha alegría porque, bueno, realmente el trabajo que ustedes hacen y han hecho en relación a los juicios y a que esto sea material para compartir por todas las personas es admirable y es patrimonio de quienes queremos un nunca más real. Bueno, gracias, Vivi. Vamos a tu tema, sería. Vamos a meternos en el tema. ¿Vos tuviste ocasión de ver ese video que le pasaron a los chicos? Sí, lo vi. Y la verdad es que me parece increíble que haya una docente que pueda haber pasado eso a los niños. La verdad es que creo que, no me quiero explayar ya, quiero escuchar qué tienen ustedes para preguntar, pero decí lo que tengas, que para me eso pasa te, eso. En primer lugar, yo trabajo con docentes que están sumamente comprometidos con que a las niñas les llegue toda la información que necesitan para poder garantizar sus derechos, ¿no? Y en primer lugar, el derecho a la información, a información científicamente validada, desprejuiciada. Y este video es exactamente todo lo contrario. Es exactamente todo lo contrario. Es un video fatalmente mentiroso, intolerable. O sea, que creo que, yo pienso en mi formación como médica, que si me lo hubieran pasado en mi formación como médica, siendo adulta, me hubiera perturbado. Entonces, pienso qué puede tener en la cabeza una docente que le pase a niñas un video de ese tipo, que en primer lugar es perturbador. Yo creo que tiene que ser calificado como tortura psicológica, porque realmente produce un sufrimiento en quienes están en un momento de crecimiento y de formación de su propio ser tan importante, y que creo que tiene una enorme maliciosidad y que encima usa imágenes para explicar algo que no se explica de ninguna manera por lo que dicen que sucede, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es muy cruel. Pienso en los niños, las niñas que han tenido que ver ese video y en qué nivel de perturbación les ha generado, ¿no? Sí, lo que nos relataba este niño justamente es que solo él se animó a plantear una voz en disidencia con lo que estaban viendo, y que además plantea que se quedaron todos, como vos decís, muy perturbados, porque fue realmente perturbador, que se quedaron con mucho miedo y muy mal. A mí me gustaría, Vivi, desarmar un poco las ideas también y poder pensar en relación a la información que brinda sobre el procedimiento, ¿qué podrías decir? Sí. Digo, bueno, pero, aunque nos parezca increíble, porque la verdad que a mí me parece que no habría que darle ni lugar a esto, pero la verdad es que creo que los mecanismos que utilizan los antiderechos son tan feos y tan crueles, como vos decías, que me parece que hay que intentar como desgranar punto por punto y dar una respuesta seria. Sí, yo te digo que el otro día, incluso escuchando exposiciones en la Cámara de Diputados, ¿no?, en relación al debate, se no pueden mentir con tanta ligereza, o sea, están en el Congreso de la Nación hablando para toda la población. No pueden, o sea, uno puede tener opiniones, ¿sí? Puede desconocer, pero no puede inventar y mentir de una manera tan inescrupulosa. En primer lugar, lo que sucede en ese video es que se produce una interrupción de embarazo por una práctica que es la aspiración eléctrica, que no es un método que se usa en nuestro país. Las interrupciones de embarazo se realizan en primer lugar con medicamentos, lo cual produce contracciones y una expulsión como si fuera un aborto espontáneo. Por lo tanto, ya de por sí ese procedimiento es algo que no se usa en nuestro país. En segundo lugar, lo otro que es terriblemente cruel y digo es ejemplificador de la tortura es que a la mujer a la que le hacen el procedimiento no le ponen anestesia, y diría que hay un foco puesto también en el sufrimiento, en el dolor que la mujer percibe, lo cual también es muy mal intencionado, porque cuando se realiza una práctica instrumental, como puede ser una aspiración, que no se hace de manera eléctrica como esa, sino una aspiración manual, que es una aspiración con una jeringa, se le coloca a la mujer anestesia en el cuello del útero y aparte se le da un tranquilizante y un analgésico para que esté tranquila y no tenga dolor. En tercer lugar, lo que muestra es un embrión mucho, en realidad muestra un feto, dice que es de 13 semanas, pero el tamaño de lo que muestra y la conformación de lo que muestra es de más semanas. Cuando nosotros estamos hablando del aborto legal, seguro y gratuito, se está planteando un aborto hasta 14 semanas, se sabe que el sistema nervioso del embrión, digamos, no está conformado inicialmente, está conformado de una manera muy precaria, que para que se transmita un impulso nervioso, por ejemplo, el impulso que transmite el dolor o que implica un movimiento voluntario, tiene que haber un recubrimiento, digamos, en las extensiones de las células, que se llaman axones, de las células nerviosas, y ese recubrimiento solo aparece a partir de las 20-24 semanas, o sea que no hay posibilidad de sensibilidad, lo que hay son movimientos reflejos, por lo tanto, interpretar, en todo caso, los movimientos reflejos que hay en el líquido amniótico al interior del útero en un embarazo con un feto o con un embrión, interpretarlos como movimientos voluntarios es de un grado de ignorancia importante y de malicia, ¿no? Porque está claro que el problema no es que desconozcan, sino que usan imágenes tergiversan para amedrentar, sí, para asustar, para provocar un sufrimiento que finalmente pueda hacer que las personas no sientan empatía con un proceso de lucha que lo que está reclamando es la libertad de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar para decidir sobre lo que sucede en sus propios cuerpos. Y digo, para luchar contra el sentimiento que genera la libertad, la verdad es que tienen que recurrir a estos mecanismos tan increíbles, ¿no? Uh-huh. Vivi, nos queda poquito tiempo, pero bueno, estamos a la víspera de que se vuelva a tratar en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley. Hoy se aprobó el dictamen y hubo efectivamente un par de modificaciones, entre ellas la de la posibilidad de que si todos los médicos de una hospital o de una clínica son objetores de conciencia, la institución puede derivar a la paciente. Ese cambio, ¿qué implica? ¿Qué significa? Mira, yo creo que implica una negociación, que sabemos que es necesaria. Yo, la verdad es que siempre digo, no es la ley perfecta, ¿sí?, la que pueda salir votada mañana, pero es muchísimo, es un avance enorme. Y la verdad es que quienes hasta ahora vienen haciéndose los distraídos, porque quiero decirlo, yo todos los días estoy lidiando. Hoy estuve, digamos, intentando resolver el acceso de varias mujeres junto con el equipo, ¿no?, con el que trabajamos. Y muchas de ellas tenían OSDE, tenían el Británico, tenían Galeno, tenían Omín, tenían Luis Pasteur, te digo, todas, estoy hablando del día de hoy, nada más. Y todas esas mujeres tuvieron que recurrir al sistema público para garantizar el acceso, porque en esos lugares directamente las ningunean, les dicen acá no es. O sea, hoy una mujer me contaba que hasta un médico hematólogo le dijo que si la consulta que ella hacía por un problema en la sangre, en la coagulación, tenía que ver con una interrupción del embarazo, él no se lo iba a resolver, el problema no lo iba a atender. Entonces, digo, eso es lo que viene sucediendo hoy en día. Entonces, que haya un cambio, que diga que esos sectores, si se niegan a hacerlo, de últimas van a tener que garantizar que otro lo haga y van a tener que pagarlo, es un avance, ¿sí? No es lo ideal. Lo ideal es que las personas puedan acceder a todos los lugares, a donde quieran. Pero yo creo que es un paso importante y que nos dejan mejores condiciones para pelear una mejoría en el acceso, pero por sobre todas las cosas para que las personas que cursan un embarazo hasta las 14 semanas no le tengan que dar explicaciones a nadie, que no tengan que pedir ni permiso, ni por favor, ni perdón cuando deciden interrumpir un embarazo. Masur, muchísimas gracias como siempre. Viviana Masur es la referente de la coordinación salud sexual, SIDA y ETS en la ciudad de Buenos Aires. ITS, ¿no? Por suerte me estoy confundiendo con que en el programa nacional todavía se llama ETS, y es un desastre, pero bueno. Vivi es una de esas personas que... Entendieron ustedes solas. Entendimos nosotras solas, ¿no? Sí. Es que la coordinación donde trabaja Viviana se llama Coordinación Salud Sexual, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, ¿no? ITS. Yo elijo todos lugares para trabajar con nombres largos. Claro, bueno. En ese lugar, Vivi es una de las personas que garantizan todos los días interrupciones legales de embarazo. Sí. Tiene un rol muy importante en ese lugar en relación a la interrupción legal del embarazo. Y por eso todo lo que dijo y todo lo que explicó acerca de ese video horrible que pasó esa maestra tiene que ver con su experiencia de cada día garantizando derechos de las mujeres, ¿no? Así que bueno, Viviana Masur, te recontra agradecemos este paso por la retaguardia y mañana nos vemos en la vigilia en el Congreso. Contenemos la respiración hasta mañana. Quiero decir una sola cosa, creo que esa docente merece que haya una conversación con ella, por lo menos, porque es una falta a la ética enorme la que tuvo, y ojalá sea por desconocimiento y no por malicia, y si es por desconocimiento hay que ayudarla a que conozca, y si es por malicia hay que hacerle entender que no vamos a permitir esas cosas. Por eso estamos acá haciendo esto. Vivi, en ese sentido también decirte, lo dijimos hace un ratito, después de terminar la nota con este chico de 13 años que nos demuestra lo que son los pibes y que no nos van a dejar retroceder. Lo dijimos hace un ratito, la escuela está pensando acciones reparatorias también con los chicos, así que bueno, eso no, nos deja bastante tranquiles en relación a que han registrado que lo que pasó ahí no está bien. Perfecto. Así que bueno, Viviana, te agradecemos un montón. Mañana nos vemos en el abrazo Congreso, grande. Será ley. Será. Te abrazamos desde acá. Abrazos enormes. Y gracias nuevamente a la Retaguardia. Gracias. Viviana Mazur, entonces todas esas cosas que dijo Euge y algunas más ha pasado por aquí. Bueno, Eugenita, nos vamos. ¿Qué programa te tocó venir? Nos fuimos, ¿eh? Tele. ¿Qué programa te tocó venir, eh? Qué sorpresita que nos llevamos en la primera mitad de este programa. Con ustedes escucharon, yo creo que encima me puse tonto y no terminamos de explicar del todo bien quiénes estaban aquí. Martina Noailles, a cargo de la Secretaría de Medios Autogestivos del CIPREVA. Diego Pietrafesa, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Gustavo Molfino, fotógrafo. Fueron las tres personas que vinieron al estudio, entraron, participaron del programa, nos dieron la distinción del CIPREVA en el Día Internacional por los Derechos Humanos, que se celebra mañana. Y que, nada, es un premio, de alguna manera, nada, un reconocimiento hermoso que nos hacen a nosotros y a Pablo Yondo. Venían de la casa de Pablo Yondo, a quien le dieron la misma sorpresa. Y después estaban también abajo Ana Pauletti, también del CIPREVA, estaba Florencia Tajes Albani, del grupo que está llevando adelante la querella en el juicio contraofensiva. Estaba Daniel Cabezas, sobreviviente de la contraofensiva, las hijas de Diego y Luis Comandé. Bueno, nada, enormes y emocionadas gracias. Yo me pongo especialmente tonto cuando pasan estas cosas y me quedo como, se me vienen un montón de cosas a la cabeza que me hubiera gustado decir en el momento de tener esa foto hermosa de Nora Cortiñas en el juicio que sacó Gustavo Molfino y que es materialmente el reconocimiento que nos trajeron. Pero bueno, son las limitaciones de cada uno y de cada cual. Nos vamos, Eugenita. Nos vamos.